Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, aquí en exclusiva en Agora Sol Radio, escuchando jazz de todas las décadas y de todos los estilos. Aspectos distintos del jazz de acuerdo a la sensibilidad de cada artista y de cada época, por supuesto. Comenzamos con Henry Red Allen, que, bueno, de Red nada, Red es rojo y Henry Red Allen era negro. Es uno de los grandes exponentes de la trompeta al estilo Louis Armstrong, porque, bueno, hay que reconocerlo, siempre hay algún original por ahí, no sé, Louis Armstrong, John Coltrane, Thelonious Monk, Miles, todos esos, y después vienen otros que, bueno, nada, hacen el estilo y lo hacen muy bien, ¿sí? ¿Qué sé yo? 4 estrellas, 4.5 a veces, ¿por qué no? ¿Sí? Henry Red Allen viene de épocas remotas, o sea, quiero decir, venía de épocas remotas en esta grabación realizada en 1957 y, nada, viene a ser, como decíamos recién, un poco el estilo Louis Armstrong, un poco así de Dixieland, pero este es un Dixieland moderno porque son los 50. Esta toma que vamos a escuchar es la toma alternativa de la que salió originalmente en el disco The Sound of Jazz, el disco que de alguna manera documenta, porque queda hasta ahora, el programa de televisión del mismo nombre, The Sound of Jazz, que apareció en los Estados Unidos en la cadena Columbia en diciembre de 1957. Pocos días después del programa, perdón, un pocos días antes, ¿sí? La grabación. El programa salió el 8 y esta grabación es el 5, ¿sí? 5 de diciembre de 1957 es la fecha. Y nada, el mismo elenco que aparecía en la tele, que iba a aparecer en la tele, en el estudio grabando la misma música. Entonces, Henry Red Allen All Stars, o sea que, y claro que son All Stars, porque ¿quiénes tocan? Red Allen toca la trompeta, Rex Stewart también toca la trompeta, Pee Wee Russell toca el clarinete, Coleman Hawkins toca el saxo tenor, así ya todos esos solos son tremendos, Nat Peart toca el piano, más joven que ellos y director musical de este grupo, Joe Jones, el gran Joe Jones a la batería, Joe Jones de la tradición Count Basie, y Milt Hinton al contrabajo. Ah, faltaba Vic Dickerson al trombón. Nada, la toma alternativa, 8 minutos 42 de Nueva Orleans, con toda la onda, Henry Red Allen y sus amigos, los All Stars, haciendo Wild Man Blues. Esto es jazz del pasado remoto, en Tiempo de Jazz. Thank you. The Henry Red Allen All Stars haciendo Wild Man Blues, que es una composición de Louis Armstrong, ¿sí? Así que no es solo el estilo, sino que también va y le hace los temas, pero los hace con mucha autenticidad y soul, sin ninguna duda. Vamos a mencionar nuevamente este elenco espectacular: Henry Red Allen y Rex Stewart de la orquesta de Duke Ellington, a las trompetas Pee Wee Russell al clarinete, Coleman Hawkins al saxo tenor, Nat Pierce al piano, Joe Jones al la batería, Milt Hinton al contrabajo y Vic Dickerson al trombón. Tremendos estos Dixielanders en 1957. Vamos un año atrás, en 1956, como decíamos al comienzo, solo por ver aspectos distintos del jazz. Vamos a escuchar una cruza entre jazz y música clásica que sus cultores llamaron Third Stream, la tercera corriente. Algunos dicen que Third Stream fue un fracaso porque nunca más nadie compuso diciendo soy un compositor de Third Stream, pero de alguna manera en realidad sí triunfaron, porque claro, a lo mejor la marca se perdió y ahora es un objeto histórico, pero de alguna manera la cruza entre estas músicas tuvo sus frutos y unos frutos preciosos, sin ninguna duda, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el Miles Ahead de Miles Davis con Gil Evans a los arreglos, ¿no? Una música para orquesta y solista de trompeta o flugelhorn en el caso de Miles Ahead. Nada, vemos que sí, que era posible y que no hacía falta mantener la bandera ahí del Third Stream para determinar que sí, que en realidad el estilo lo logró y pasó a formar parte del mainstream, hay que decirlo. Lo que vamos a escuchar ahora está tal vez un poco más cerca de la música clásica. Se trata de Three Little Feelings, Tres Pequeños Sentimientos, composición de John Lewis. Claro, John Lewis del Modern Jazz Quartet obviamente es una de las personas del jazz, pero que tiene la misma firmeza, la misma capacidad en la música clásica como para llevar adelante a cabo uno de estos experimentos, ¿no? El Modern Jazz Quartet justamente va de eso, un poco de blues y un poco de la música clásica. Este Three Little Feelings es una grabación de octubre 20, 1956, en la ciudad de Nueva York, y lo que vamos a escuchar es una especie de rareza, porque no solo por la música, sino porque incluye la participación como invitado de el mismísimo Miles Davis, que va a tocar su primer solo en trompeta y al cabo de eso va a ser su debut en disco, se entiende, en el Fiscornio, el Flugelhorn justamente que recién mencionamos. Esto es un antecedente directo del Miles Ahead que alguna vez aquí escuchamos y que volveremos a poner algún trozo, por lo menos, del Miles Ahead de Miles Davis con Gil Evans y orquesta. Pero ahora esto es una música que viene a nombre de The Brass Ensemble del Jazz and Classical Music Society. Toma todo ese nombre para esto, y en realidad nada, son los sesionistas, la crema de los sesionistas en Nueva York, todos aquí por el arte. Como dijimos entonces, 1956 es el año de esta música, Miles Davis va a ser el solista principal, y por supuesto hay que mencionar, porque es importantísimo, a John Lewis, el compositor. Vamos entonces con Three Little Feelings, experimentos de jazz y música clásica, con Miles Davis de solista. Esto es jazz experimental con clásica en tiempo de jazz. Thank you. Composición de John Lewis, el pianista, el famoso pianista y compositor del Modern Jazz Quartet. Composición entonces de John Lewis, este Three Little Feelings, Tres Pequeños Sentimientos, grabación de 20 de octubre de 1956. Escuchamos, fueron Tres Little Feelings en tres partes: Of Hope, de esperanza; From the Heart, desde el corazón; y Majesty, ¿no?, que es majestuosidad, o bueno, la majestad, ¿no? Solos de Miles Davis en el primer tramo, en Of Hope, de trompeta, y luego de fiscornio. Y aquí, como dijimos antes, una reunión de los mejores intérpretes, viniendo aparentemente no solo del jazz, que son los que conocemos, sino también de la música clásica, como esto es el Brass Ensemble, es el ensamble de cobres, de bronces. De la Jazz and Classical Music Society. Entonces escuchamos solo eso: trompetas, trombones, trompas, tubas y otras cosas que no sabemos cómo se llaman en español. Three Little Feelings, John Lewis. Estamos escuchando distintos tipos de jazz aquí en nuestro tiempo de jazz. Vamos a pasar ahora a unos años después de este 1956. En 1959, Coltrane estaba, John Coltrane, por supuesto, estaba sin duda en uno de sus grandes momentos. Ya habían pasado los años en los que todavía no lo lograba por completo, un poco también por su mal estilo de vida, pero nada, una vez que tuvo todo bajo control, solo conoció la excelencia, pero por pasos, sí. Así que para 1957, que ya estaba con Thelonious Monk, y entonces eso, aquí ya estamos en la cura de Coltrane, sí. Eso implicó ya entonces un paso importante en su recuperación total. Volvió con Miles Davis en el 58, y para el 59 está con su primer contrato como líder, él, ¿no? Que es el propio Miles Davis le dio una mano, no solo con consejos, sino cediéndole a su propio abogado y manager. Coltrane entonces logró el contrato con el sello Atlantic, y las grabaciones de Coltrane en Atlantic son muy importantes. Bueno, en realidad todo es importante en Coltrane, casi todo, pero las de Atlantic, nada, es un tema muy especial, y justamente por eso vamos a escuchar un track de este Giant Steps, el gran disco de John Coltrane, gran composición también sin duda, pero que ya la escuchamos en este programa, hoy no toca. Giant Steps, el disco de 1900, yo creo que esto fue editado en el 60, ¿sí? Sí, efectivamente, edición 60 de esta música grabada en el 59. Lo que vamos a escuchar ahora es un track que se llama Countdown, que en el disco es el número 3, pero lo que nosotros vamos a escuchar es el track alternativo, ¿sí? Es una música grabada un poco antes, en el mismo día, o sea que no es la versión clásica que aparece en el álbum Giant Steps. Aquí lo vamos a ver a Coltrane, que parece que está al borde del free jazz, y efectivamente su inventiva tiene un grado de libertad, pero lo que está haciendo Coltrane, como ya sabemos, es pasar unos cambios en su mente, unos cambios inventados, porque el tema solo cristaliza al final. Un experimento interesante, Countdown, que prefigura un poco el free jazz que podía venir, que iba a venir después. Así que nada, Coltrane en esto no es la cumbre de Coltrane, esto es el comienzo de la cumbre de Coltrane, con su disco Giant Steps y su maravilloso Countdown en la versión alternativa, que dura 4 minutos y medio. Countdown y John Coltrane, su composición en tiempo de jazz. Thank you. John Coltrane y su grupo reunido especialmente para esta ocasión en el estudio, haciendo un tema de su famoso álbum Giant Steps. El tema que escuchamos fue Countdown, que es un hito, se puede decir casi, en el desarrollo de lo que luego se conocería como el jazz más frío, la New Thing, de la cual Coltrane iba a formar parte, por supuesto, ¿no? Luego iba a ir aún más allá de los límites que propone en esta música. Escuchamos Countdown en su toma alternativa, grabado el 4 de mayo de 1959 con los siguientes: John Coltrane al saxo tenor, Tommy Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabajo y Art Taylor a la batería. Sin duda un desafío para Flanagan, Chambers y Taylor las instrucciones que John Coltrane les dio ese día en el estudio, pero nada, han hecho historia. John Coltrane aquí con nosotros en Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, en exclusiva, escuchando estilos diversos de la música a lo largo de las décadas. Pero bueno, nada, muchas décadas y demás, pero nos quedamos en el mismo año, 1959, para escuchar a quien justamente en este mismo año, por entonces, era compañero de banda en el grupo de Miles Davis. Wynton Kelly, gran pianista, uno de nuestros grandes amigos, un amigo musical, no, nunca lo conocimos. Wynton murió en el 71, lamentablemente, hace muchos años, muy joven también, pero nada, uno de los grandes acompañantes y también solista. Tal vez no el hipercreativo, como uno diría, de Bill Evans o de otras personas, que sin duda que sí, pero Wynton Kelly, my man, sin ninguna duda. Vamos a escuchar a Wynton en una de sus pocas, lamentablemente raras, grabaciones como líder, esta de 1959. Estamos hablando de el 12 de agosto de 1959, cuando Wynton Kelly grabó este tema que pertenece al trompeta Lee Morgan, que participa en esta sesión. Wayne Shorter toca el saxo tenor, venía de Art Blakey, luego iría con Miles y luego a la fama y aún vive y es fantástico. Wynton al piano, por supuesto, Paul Chambers al contrabajo y Joseph Philly Joe Jones, que no es el Joe Jones del primer tema, este es el otro Philly Joe Jones, el de Miles, en batería. Aquí entonces van estos cinco haciendo esta composición, como dijimos, de Lee Morgan, What Now, así se llama el tema. Esta grabación realizada en 59 vio la luz a partir de 1960 en diversas ediciones. Aquí tenemos una de ellas y aquí va entonces Wynton Kelly, su maravilloso piano, con Lee Morgan a la trompeta y Wayne Shorter al saxo tenor. What Now es el tema y este programa se llama Tiempo de Jazz. Thank you. Wynton Kelly y sus amigos en el estudio en 1959. Escuchamos tema de amigo Lee Morgan, el trompeta, What Now es el nombre de la composición, y Wynton Kelly al piano, grande, bluesero, un blues extraño, ¿no? Es una vuelta de blues, pero rara esta. Wynton Kelly al piano con Lee Morgan a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería, 1959, el año de este gran Wynton Kelly. Y ahora vamos a avanzar un par de años solamente y nos vamos a la música de Charles Mingus, escuchando estilos de jazz muy distintos, porque Mingus, claro, por supuesto que tenía el blues y tenía otras cosas en sí, el gospel y el hard bop y demás. Pero Mingus, como algunos pocos, hay que reconocerlo, fue siempre y es hasta entonces, con sus grabaciones, Charles Mingus y nadie más. Vamos a escuchar un track de su álbum Oh Yeah, editado en 1962, grabado en un solo día, como tantos de estos discos, el 6 de noviembre de 1961 en la ciudad de Nueva York. Un disco interesante, el Oh Yeah de Mingus, no solo por el personal, que ahora vamos a pasar a mencionar, sino también porque en este Mingus toca el piano en vez del contrabajo, sí, Charles Mingus, famoso contrabajista, pero aquí toca piano y también utiliza su voz. A veces canta más, a veces menos, a veces solo grita para animar a sus músicos, pero nada, es la voz de Charles Mingus. Entonces, Mingus al piano y a la voz. Razan Roland Kirk, esto es algo importante para decir y un placer también poder escucharlo. No sabemos aquí qué va a tocar, tocará el tenor o alguno, saxo tenor, sí, o alguno de los instrumentos extraños de fines del siglo XIX. XIX y principios del siglo XX, que encontró tirados por ahí en algún sótano de casa de instrumentos, el Mancello y el Strich, instrumentos que ya no existen más, pero que él los usaba, los reparó y los usó. Sand Roland Kirk, además de todo esto, toca sirena, toca cualquier cosa extraña que suene, lo sopla Roland Kirk. Booker Ervin toca el saxo tenor, musculoso, por cierto. Jimmy Knepper toca el trombón. Hay un contrabajista que no es Charles Mingus, y esto es interesante. ¿Quién es el contrabajista que puede elegir el gran Charles Mingus? Es Doug Watkins. Doug Watkins al contrabajo, y el gran amigo de Mingus de muchísimos años, Danny Richmond, a la batería. El tema es el Hog Collin Blues. Seguimos con el blues, porque el blues es algo fantástico, y en el jazz especialmente. Hog Collin Blues es el tema que abre este Oh Yeah de Charles Mingus con sus impresionantes amigos y acompañantes, Charles Mingus, Hog Collin Blues, Mingus al piano, ¿sí? En tiempo de jazz. Hey! Oh yeah! Oh yeah! Charles Mingus volcánico, como siempre, y eso es lo que casi siempre uno espera de Charles Mingus. Hog Calling Blues es el nombre del tema. Mingus al piano y a su vozarrón. Razan Roland Kirk a saxo tenor y más cosas, por supuesto, soplables todas. Booker Ervin también al saxo tenor. Jimmy Nepper al trombón. Doug Watkins al contrabajo, en el lugar que normalmente le hubiese correspondido a Mingus. Y Danny Richmond a la batería. Hog Calling Blues. Charles Mingus y su jazz visceral aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a avanzar en el tiempo, pero no mucho más en el tiempo. Nos vamos a ir a 1965 para escuchar esta música perteneciente a Wes Montgomery. Wes Montgomery, uno de los grandes guitarras de jazz, sin ninguna duda, también hay que decirlo, un poco inventor de un estilo, de un sonido, casi uno podría decir, el gran Wes Montgomery, que, muy criticado, por cierto, en los últimos años de su vida, corta, lamentablemente, porque, como dicen algunos, se vendió, porque no fue auténtico, porque dejó el arte. Pero claro, Wes Montgomery tenía 6 hijos y eso es otro cantar. Y por otro lado, la música siempre fue de calidad. Que no sea de tu gusto es otra cuestión, ¿sí? Y en todo caso, en algunas de estas instancias, como la que vamos a escuchar ahora, pienso que se pueden encontrar valores aún más allá de la guitarra, siempre eso pasa, de el propio Wes. Lo que vamos a escuchar es una de estas grabaciones donde junto a la guitarra y a la sección rítmica hay una sección de cuerdas, ¿sí? Una sección de cuerdas que a algunos no les gusta porque no sé qué, pero la música es música y nada, suena como suena, y nosotros proponemos escuchar esto y pienso que está bien, sí. De hecho, los arreglos están bastante bien y swinguean incluso bastante. El tema se llama Bumpin', es una composición del propio Wes, donde por supuesto él, como dijimos, va a tocar la guitarra. Los arreglos son de Don Sebesky y nuevamente, como es el caso de estas producciones, vamos a escuchar a también la crema de los sesionistas, creo que sí, en Nueva York, efectivamente, es donde esto ocurrió, sí. Así que, la guitarra de Wes Montgomery, el arreglo es de Don Sebesky, la producción probablemente sea de Creed Taylor, que era uno de estos productores que le gustaba hacer estas cosas comerciales, populares, pero en los mejores casos, con gusto. Creemos que este es el caso. Wes Montgomery, su guitarra y su tema, Bumpin' Jazz en los 60s, en Tiempo de Jazz. Thank you. West Montgomery en 1965, en una de estas músicas que aunan el impulso comercial, sin ninguna duda, unas cuerdas así que lo hacen todo un poco más amable, pero su fantástica guitarra que puede hablar en todos los idiomas, dialectos, lenguajes posibles, en el jazz pop o lo que sea. West Montgomery, uno de los grandes. Sin ninguna duda, escuchamos su composición, Bumpin', y acompañado, entre otros, además de todo ese montón de violines y violas, por Bob Cranshaw al contrabajo, por Grady Tate a la batería y Roger Kellaway al piano. El resto, hay que decirlo, Margaret Ross al arpa. Y todo el cuerdor. West Montgomery en los 60s, a nosotros nos gusta lo mismo, ¿sí? Es igual. West Montgomery, uno de los grandes aquí en tiempo de jazz. Estamos escuchando jazz de distintos estilos y no tanto de distintas épocas, porque estamos avanzando un poco lento en los años, pero no importa, no importa, porque eso nos permite ver con más claridad todas las posibilidades de la música. Aún en el mismo año, el mismo 1965, viene ahora este Larry Young, organista supremo, que llevó el órgano de jazz en una dirección más John Coltrane, uno podría decir, más que dirección blues tipo Jimmy Smith u otros grandes del órgano, pero nada, Larry Young era un joven de su época y entonces estaba llevando la música hacia nuevos horizontes. Larry Young y sus grandes discos, acá hay uno que probablemente sea el favorito, creo que es nuestro favorito, Unity es el álbum, y aquí tenemos un cuarteto de renombre. Larry Young, como dijimos, al órgano, Woody Shaw a la trompeta, Joe Henderson al saxo tenor y Elvin Jones a la batería. No hay contrabajo porque algunos teclistas, organistas muy buenos como Larry Young, pueden hacer y saben hacer los bajos con los pedales bajos del órgano, y eso es lo que ocurre aquí y es maravilloso. Este es un disco de super acción que a pesar de 65 muestra una modernidad para su época casi increíble. Claro, especialmente si participan Woody Shaw a la trompeta y Joe Henderson al saxo tenor, cuyo, ¿cómo se puede decir? Su sabiduría armónica moderna, pero una sabiduría más tradicional, los podía llevar a, como decíamos antes, nuevos horizontes, nuevos límites de la música. If es el nombre del tema, sí, el sí condicional en español, sí. If es la composición de Joe Henderson que vamos a escuchar, y solos tremendos de todos, sí. Aquí vamos entonces con Larry Young haciendo el If de Joe Henderson al tenor, Woody Shaw a la trompeta, Elvin Jones a la batería. Esto es órgano de jazz, modal en tiempo de jazz. We'll be right back. Larry Young al órgano Hammond B3, al comando de este grupo fantástico, incluyendo a Woody Shaw a la trompeta, Joe Henderson al saxo tenor y compositor del tema, y Elvin Jones a la batería, el Elvin Jones de John Coltrane, entre tantos, sí, pero bueno, con John fue una cosa especial. If era el nombre de esta composición, es el nombre de esta composición de Joe Henderson, y así escuchamos este jazz modal post-bop moderno de Larry Young en tiempo de jazz, jazz de todos los palos posibles, y claro, para palos posibles, Dave Brubeck. Claro, decimos Dave Brubeck y en realidad pianista interesante, no sé si es del gusto absoluto de todos, pero Dave Brubeck tiene, para mí tiene una parte importante de su vida, que es cómo logró introducir el jazz en su momento, él en los años 50, estamos hablando, la carrera es todavía más larga, ¿sí? Dave Brubeck se murió hace no tanto, de 90 y muchos, pero lo importante fue cómo en los 50 logró introducir el jazz en una nueva generación y en un nuevo público, un público joven, en un público de fines de la secundaria, de público universitario, los más jóvenes de la universidad. Ahí logró Dave Brubeck poner su música y ya lo creo que lo logró, ¿no? Si uno piensa en clásicos que han quedado como clásicos para siempre, como el Take Five, que bueno, es una composición de Paul Desmond, su saxofonista, ok, pero esto ocurrió en el grupo de Dave Brubeck. Entonces, él es de alguna manera el embajador, por decirlo así, del jazz para una nueva generación, por entonces en los 50, y siempre quedó como un creador, y hay que decirlo, esto sí es muy importante, son sus composiciones. Vamos a escuchar un ejemplo de eso con su In Your Own Sweet Way. Esa es una de las famosas composiciones de él, tocada por Miles Davis en los 50, lo cual ya le garantiza cierto éxito y también ciertos ingresos a Dave Brubeck en su cuenta, sí, merecidos por cierto, el tema es muy lindo. Pero vamos a escuchar a este Dave Brubeck en 1974, más o menos unos 20 años después de su gran fama, y en una compañía por demás extraña, porque el saxofonista aquí va a ser nada más y nada menos que Anthony Braxton. Para los que saben, decir Dave Brubeck y Anthony Braxton en la misma oración es un poco una cosa muy extraña, pero no es imposible, y de esto va el jazz, y por eso vamos a poner esta música. Anthony Braxton, free y extraño toda su vida desde el comienzo, allá por el 68, pero nada, aquí todos mostrando que pueden unirse en pos de una instancia superior que es simplemente la música. Anthony Braxton al saxo alto, Dave Brubeck, por supuesto, al piano, acompañados por Jack Six al contrabajo y por el gran Roy Haynes a la batería. Como dijimos, composición de Dave Brubeck, In Your Own Sweet Way, toma de 1974, Dave Brubeck con Anthony Braxton en tiempo de jazz. Dave Brubeck al piano y a la composición. In Your Own Sweet Way es el nombre del tema. Escuchamos a Dave Brubeck acompañado por lo que en este momento era su grupo. Bueno, no, el drummer no, el contrabajista sí. Jack Six era el contrabajo de elección de Dave Brubeck en los 70s, por lo menos. Roy Haynes a la batería y en saxo la increíble elección de Anthony Braxton. Pero todos estuvieron de acuerdo y pensamos que el resultado realmente vale la pena. una balada que ponemos pocas en este programa, a ver si nos ponemos las pilas. Dave Brubeck con su In Your Own Sweet Way, aquí en Tiempo de Jazz. Jazz en los 70s, en este caso, nada, una posibilidad de los 70s, baladas por un máster, un viejo máster de este métier de esta música, pero ahora vamos a escuchar los 70s en manos de otros. 1978 es el año de esta grabación, junio del 78, junio es el mes, y esto fue grabado en los estudios Talent en la ciudad de Oslo. Para los entendidos, esto ya va a ser el indicio de que vamos a poner una grabación de ECM, el famoso sello alemán que ha hecho muchas cosas. Ahora, tal vez tenemos poco tiempo para hablar de ECM en su totalidad, pero sin ninguna duda es uno de los sellos que contribuyeron a expandir las fronteras de lo posible en el jazz y en otras músicas también, sin ninguna duda. Vamos a escuchar este trío especial. A veces ocurren estas cosas en el mundo de la música, o por lo menos como era la industria antes, en los que un productor, Manfred Eicher, el dueño de ECM, convoca a los músicos que él quiere y le gustan y los pone a grabar juntos. Este es el caso, y junto a los siguientes: Terje Rypdal, que viene de Noruega, toca la guitarra, y aunque su conocimiento armónico lo pondría en la liga del jazz, su sonido y la idea general no es de jazz, es de rock, pero es uno de los grandes inventos de Manfred Eicher juntarlo a Terje Rypdal con músicos como, y aquí vienen los otros dos, Miroslav Vitous, gran contrabajista checo. Escuchamos hace poco una música suya del 69 en algún programa pasado. Aquí lo tenemos como compositor también. Ahora vamos con los instrumentos. Y en batería, Jack Dijonet, que en los hechos fue el, como se dice en inglés, el house drummer, el batería de la casa del sello, y participó en infinidad de sesiones de todos los tipos. Lo que tenemos aquí es una mezcla de un pulso de jazz, a cargo de señor Dijonet, el contrabajo entre el jazz y europeo clásico y más allá en las nubes de Miroslav Vitous, y la guitarra aquí en este tema un poco más normal, así más de climas, de Terje Rypdal, aunque sabe usar también el órgano y la guitarra sintetizada, muy 70s esto, porque justamente estamos acá en este tramo de los 70s del jazz, en Tiempo de Jazz, y lo que vamos a escuchar entonces es este vuelo especial de esta gente. En la composición es de Miroslav Vitous, se llama Will, y es un tema que salió originalmente en el disco de 1973 de Weather Report, Sweet Nighter, cuando Miroslav Vitous revisitaba en esa banda. Se agarró el tema, que es suyo, por supuesto, y se los dio a sus compañeros aquí en esta, según la foto, podría ser alguna tarde soleada en Oslo, junio de 1978. Vamos a escuchar este jazz muy ambiental, pero creemos que sin ninguna duda jazz. Terje Rypdal a la guitarra eléctrica, Miroslav Vitous al contrabajo y al piano eléctrico, y Jack Dijonet a la batería. Will, el tema de Vitous, un trío de jazz espacial y ambiental en Tiempo de Jazz. Terje Rypdal a la guitarra eléctrica. En realidad le dijimos dos veces su nombre, pero en realidad hay más gente. El disco viene a nombre de los tres: Terje Rypdal a la guitarra, como dijimos, Miroslav Bitous al contrabajo, dos contrabajos, uno pizzicato y el otro arco, y el piano eléctrico, sobregrabados, por supuesto, y Jack DeJohnette a la batería, solo la batería, y bueno, eso ya es mucho a decir. Trío increíble que grabó dos discos, porque con este, que es su primero, les fue muy bien. Entonces, bueno, muy bien, dentro de lo que uno puede esperar en estas músicas. Así que nada, hicieron un segundo. Rypdal, Bitous, DeJohnette, el tema de Bitous, Will, Jazz, en 1978, y sin duda con el toque de los 70s, una fusión, pero distinta, sí, eléctrica y fusionera, pero fusión tranquila, ¿no? Como John McLaughlin, que nos gusta mucho también, y lo vamos a poner un poquito más, que se lo merece. Seguimos avanzando en el tiempo, en nuestro tiempo de jazz, aquí en exclusiva en Agora Sol Radio, escuchando todas las ondas posibles de la música, y nada, aquí tenemos entonces, vamos a hacer un salto a los 90s y vamos a escuchar a Gary Thomas, uno de los grandes de su generación. Gary Thomas, que nació en 1961 o 2 o 3 o 4, pero es así un... Está en sus 50s ahora, 50s y tanto. Y sin duda Gary Thomas, aunque no introdujo ningún cambio estilístico así súper importante, tiene solidez y sin duda es moderno, es una persona de su época. Y entonces aquí vamos a escucharlo haciendo jazz de jazz. Este es un disco muy particular de Gary Thomas, es un disco muy lindo, Till We Have Faces, es su nombre, una grabación es 92, editadas en el mismo año 92 por el sello que ya creo que no existe, JMT Productions, Jazz Music Today Productions, otro sello alemán, sellos alemanes, hay que tenerlo en cuenta. Y lo que vamos a escuchar aquí es a Gary Thomas en este disco. Es uno de esos discos donde hay varias formaciones, ¿sí? Hay tríos, cuartetos, quintetos, con percusión, sin percusión, con guitarra, con piano, y guitarra, decimos la guitarra porque en este disco aparece Pat Metheny, que más allá de los gustos personales, ¿no? Pat Metheny es uno de los grandes músicos, de eso no cabe ninguna duda. Más allá de gustos personales, Pat Metheny aquí hace un gran trabajo, y por supuesto hace de el guitarra de jazz que uno más espera, dado su talento. Pero bueno, nada de eso importa, esto era solo un dato, porque lo que vamos a escuchar aquí es Gary Thomas en trío, ¿sí? Es una de las formaciones de este disco. El tema es It's You or No One, esto es uno de los clásicos, esto es de Jules Stein, un tema de los 40s o 50s, ¿sí? Que es en realidad uno de los standards del American Songbook, pero aquí en versión jazz. Gary Thomas, como dijimos, en trío. Él toca en este track el saxo tenor y está acompañado por Ed Howard al contrabajo y la gran Terry Lynn Carrington a la batería. Acompañado es un decir, porque en realidad el tema, la mitad del tema por lo menos, es una excusa para justamente mostrar a la base rítmica. Entonces, digamos que tocan todos casi por igual y fantástico. Y aquí va a haber acción de verdad. Gary Thomas al saxo tenor, entonces con Ed Howard al bajo y Terry Lynn Carrington a la batería, 1992, It's You or No One, Jazz en los 90s, en tiempo de jazz. We'll be right back. Gary Thomas al saxo tenor, la composición de Jules Stein, It's You or No One. Gary Thomas en tenor, con Ed Howard al contrabajo y con Terry Lynn Carrington a la batería, en trío. Así, probablemente uno de los temas más satisfactorios de este disco. Todo bien con nosotros, pero este nos gustó mucho, ¿sí? 1992, el mes de mayo, en el Power Station, el estudio en la ciudad de Nueva York. Ahí Gary Thomas grabó esta música. Estamos escuchando jazz de todos los tiempos, de todas las décadas, aquí en Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio. Vamos a los dos últimos temas, ¿sí? Vamos con la conexión europea, que suele suceder poco en este programa. A ver si podemos lograrlo más. En la conexión europea tenemos en esta ocasión a los siguientes: Joachim Kuhn, Jean-François Jenny Clark y Daniel Humer. Esos son los tres que van a tocar, ¿sí? Que estos, uno los dice así, pero fueron un trío desde 1985 hasta que Jean-François Jenny Clark dejó este mundo en 1998. Lamentablemente, esta grabación es de un año antes de su partida, 1997. Este trío es algo especial porque acá tenemos, por un lado, a Joachim Kuhn, que viene de Alemania y que después de un comienzo muy temprano, fue un niño casi prodigio, después de un comienzo, como decíamos, en la música clásica, su hermano, lo que era clarinetista, lo llevó por los caminos del jazz y desde entonces lo tenemos así, en este modo, hasta ahora. A Joachim Kuhn haciendo un jazz modal y un poco más allá, con su toque experimental cuando cabe. Jean-François Jenny Clark es uno de los fue uno de los famosos contrabajistas franceses y que tocó, por suerte para él, le tocó actuar con muchos de los expatriados, o en todo caso músicos que estaban de paso por Francia, estadounidenses, ¿sí? Entonces tocó con todos. Y Daniel Humer, en realidad, afortunadamente, vive todavía, es suizo, ¿no? El Humer, uno podría pensar, obviamente hizo toda su carrera en Francia, pero nació en Suiza y a sus 80 y tantos sigue siendo una de las referencias del jazz creativo en Europa. Entonces, estos tres hicieron en 1997 su Triple Entente, ese es el nombre del disco: Joachim Kuhn al piano, Jean-François Jenny Clark al contrabajo y Daniel Humer a la batería. La composición es La Galinette y es de Daniel Humer. Jazz europeo de verdad en los 90s, aquí en Tiempo de Jazz. Joachim Kuhn al piano, Daniel Humer a la batería y Jean-François Jenny Clark al contrabajo. Los tres hicieron La Galinette, esta composición de Daniel Humer, este trío que duró entre 1985 y 1998, jazz europeo con jazzers de verdad y con conocimiento y con... Algún día tenemos que hablar un poco más de este tema. ¿Ay, existe el jazz europeo? Pensamos que sí, pero bueno, nada de qué hablar. En realidad lo que escuchamos antes podía sonar también como jazz europeo, ¿no? El Terry Riddle y Miroslav Vitoz, más allá de la presencia de Jack DeJohnette. No, van gustos, son solo temas para generar controversia, pero solo para hablar de las cosas, porque es lindo hablar de la música, por eso estamos aquí haciendo nuestro programa. Tiempo de jazz. Ahora Sol Radio, vamos a nuestro último tema de hoy, que es un track por James Carter, el prodigio del saxo, que... En realidad, ya desde sus comienzos, o sea, el tenor fue importantísimo al comienzo, ¿sí? Pero ya en sus primeros discos mostraba su maestría en toda la familia de saxos, ¿sí? Entonces estamos hablando del alto, del tenor, el barítono. James Carter realmente lo domina todo. Tuvo un paso, ¿sí? Tuvo un paso en, por el World Saxophone Quartet. No lo sabemos, pero no importa, se lo merecería, ¿sí? Realmente, porque es uno de los grandes intérpretes. Concepto, bueno, cada uno tiene su concepto. James Carter es más de los que interpreta el instrumento y va por ahí buscando nuevas maneras de expresarse. No es que tiene una visión así de la música, pero tiene su saber tocar y su saber adaptarse a cada situación. ¿Qué vamos a escuchar ahora? James Carter en el año 2000 interpretando estas músicas de proveniencia funk, ¿sí? Ese es el punto del disco. Laying the Cut es el nombre del álbum, y aquí tenemos a James Carter que dejando de lado otros contextos más acústicos y más relacionados con el jazz tradicional, en este año 2000, nada, hizo este disco con los siguientes: Jeff Lee Johnson y Mark Ribot, los dos a las guitarras eléctricas, eso ya dice algo, y Jamaladin Takuma al bajo eléctrico, acción, con Calvin Weston a la batería. Estos últimos dos son un dúo de Filadelfia de bajo batería. Bueno, cada uno tiene su propia carrera y su prestigio y sus discos, ¿sí? Pero juntos hace años que conforman un tándem importante que estuvo el año pasado, si no recuerdo mal, con Mark Ribot aquí en El Conde Duque, ¿sí? Tocaron con Mary Halvorson haciendo una música extraña y fantástica. Estuvimos ahí, por suerte, para ver esto. Nada, Jamaladin Takuma, bajo eléctrico. Calvin Weston, batería, excelente base rítmica, tan versada en el funk como en conceptos más cercanos a Ornette Coleman. De eso no se va a escuchar mucho ahora. Guitarras eléctricas, Jeff Lee Johnson y Mark Ribot, y James Carter aquí en el saxo barítono. El tema es Motown Mash, y es una especie de second line, tiene una suerte de Nueva Orleans y el Motown. Uno piensa en el sello Motown de funk soul de Detroit, y nada, hay una mezcla de todo eso en esta música propulsiva, hay que decirlo, porque va de eso y de la maestría de James Carter, que hace lo que quiere con sus saxos. James Carter al saxo barítono en Motown Mash. Esto es James Carter en el funk eléctrico en tiempo de jazz. We'll be right back. En el cierre de Tiempo de Jazz, James Carter al saxo barítono, en este caso haciendo Motown Mash, un Mash, sí, sin duda un Mash de Motown con el sur, con Nueva Orleans, James Carter barítono, con Jeff Lee Johnson, Mark Ribot a las guitarras eléctricas, Jamaladin Takuma al bajo eléctrico y G, porque a veces Calvin Weston antes salía como Calvin Weston, pero luego se puso una letra G. Entonces se lo decimos en inglés, que es su idioma, G, Calvin Weston, a la batería. Acción de verdad y tal vez, no sé si tanto concepto, pero sí mucho de tocar y del placer de tocar el instrumento y escucharlos. Así terminamos nuestro tiempo de jazz en Agora Sol Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos en nuestra próxima emisión. Chao. Fue Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.